5 de octubre y el 22 de noviembre, ha habido un debate muy profundo del pueblo argentino. Y si somos capaces, me refiero a quien hoy ejerce la presidencia, quien va a ejercer la presidencia de la Nación, si es capaz de sostener este nivel de debate en el Congreso, eso va a ser valioso. Eso va a ser valioso porque se van a desnudar argumentos. Ahora, no hay que hablar con eufemismos, hay que decir las cosas como son, para que ese debate sirva, ¿no es cierto? Voy a trabajar muy fuertemente en esto. Algunos hablan de sincerar la economía y yo sé que están diciendo bajamos sueldos. O están, bueno, hablando en términos que la gente no entiende, pero que tenemos la obligación de llevarlo a la realidad para que ese debate sirva. Si no, va a ser simplemente una puja en un nivel superestructural que no sirve. Yo apuesto al debate. Bueno, muy bien, ahí la palabra de Silvia Adorne, la vamos a actual legisladora.